vamos a hacer con lo que sentimos? Siempre invento excusas para verte un rato, aunque dentro mío siento que es prohibido. Yo no sé si vos te lo has preguntado, pero en tus ojos ya lo he notado, que lo mismo te pasa. Efímeros mensajes vuelan la madrugada con nuestras fantasías que quedan en la nada. Y ya no puedo más, ¿por dónde empezar? Esta es una historia de nunca acabar. Nos vamos a ver y disimular que no sentimos nada. Y ya no puedo más, ¿por dónde empezar? Esta es una historia de nunca acabar. Nos vamos a ver disimular que ayer no me llamabas, diciendo que los besos que él te da desearás que fueran míos, porque sé bien que tú duermes con él y sueñas conmigo. Diciendo que los besos que él te da desearás que fueran míos, porque yo sé que tú duermes con él y sueñas conmigo. Siempre pensarás en mí, Diego Ríos. Y ya no puedo más, ¿por dónde empezar? Esta es una historia de nunca acabar. Nos vamos a ver y disimular que no sentimos nada. Y ya no puedo más, ¿por dónde empezar? Esta es una historia de nunca acabar. Nos vamos a ver y disimular que ayer no me llamaba, diciendo que los besos que él te da desearás que fueran míos, porque yo sé que tú duermes con él y sueñas conmigo.